Nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Zeina Cicutini. ¿Cómo le va, Zeina? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Pero muy buenas tardes, con una jornada súper agradable aquí en Santa Fe, en la capital provincial, 29 grados de temperatura a esta hora. Bueno. La verdad, muy lindo. Me alegro mucho, acá también está muy linda la tarde, digamos que se puede respirar, como se dice comúnmente. Y bueno, después de pasar la Navidad, ¿cómo ha pasado? O sea, ¿qué le trajo el niño Dios? Paz y tranquilidad, con eso se agradece. Y salud, dijo la viejita, diría mi vieja, que ¿cómo? Te traiga salud, que te traiga salud. No, ando pidiendo demasiado. Con que tenga un poco de paz, de estar relajado, sin pensar en nada, eso es muy agradable. Pensar en nada, el tema de León Gieco, preparen un tema musical, León Gieco, pensar en nada. Bueno, Zeina, ¿cómo la semana en Santa Fe? ¿Todo tranqui? ¿Va a haber actividad? ¿No va a haber actividad? ¿Qué pasa con los muchachos diputados y senadores? ¿Se van a juntar este fin de esta semana? ¿Qué pasa con la sueto? ¿Qué pasa con la sueto? Indefinido la sueto. Pero para Bordé, de eso para Entre Ríos es tremendo. Tremendo una semana. Y asueto va a tener la vecina provincia. ¿Cómo? Cuénteme, ¿qué pasó en Entre Ríos? Un asueto indefinido por una semana. Esto es tremendo. ¿Por qué? Es algo de... La verdad no se logra entender porque... A ver, en los considerandos tampoco dice absolutamente nada. Hay un asueto toda la semana del 26 al 30 para los empleados públicos provinciales de la que ya hoy están de suelto en el terreno. Tal cual, arrancaron, a ver, no volvieron desde el viernes pasado, no volvieron a ir total acá, dale, claro. Sí. No sé, la verdad que no tenía ni idea que estaba pasando eso en Entre Ríos. Bien, al menos lo sorprendí, eso es muy importante. Bueno, pasa así. El decreto tiene 3 artículos solamente y no está acompañado por ningún fundamento, algún considerando, que normalmente suelen tenerlo, pero bueno, eso es lo que está expuesto en la página oficial del gobierno de Entre Ríos y obviamente tiene estas disposiciones, la que ya les comentamos, del 26 al 30 a sueldo. Bueno, se establece por supuesto en el artículo 3 las excepciones a las suspensiones por los plazos administrativos y el parte de prensa justamente oficial del gobernador, y esto es rueda de prensa, justamente menciona que el Estado va a seguir continuando operando tranquilamente, como ocurre habitualmente cada año, son 2 semanas de receso administrativo, no quiere decir que se paralicen las tareas, el Fondape dice, no, Perotti va a ver qué rápido te hacen bajar. Perotti no sabe qué va a hacer el viernes, no sabe qué va a hacer con el viernes. No, yo lo que digo, si vos le planteas una situación similar a Perotti y te dice que no puede paralizar la administración pública por una semana, te lo plantea así. Por un día, directamente. Exactamente, imagínate si se lo planteas por una semana, por 4 días, porque el 30 sí hay un aspecto administrativo, imagínate si le vas con la argumentación de que la verdad... el Estado va a poder continuar operando. Bueno, ¿va? ¿Usted está segura que el Santa Fe el viernes va a haber sueto? Sí, en la conferencia de prensa de la semana pasada, ¿dónde? Ni dijo. No, bueno, pero a ver, en la semana pasada, justamente cuando fue la conferencia con Cucineri, hablaba del 23, pero sí quedaba el del 30, porque aparte usted recuerde que los 31 hacen balance los bancos y cierran, pero la semana pasada vencían rentas generales, ese mismo día, el 23, vos no podés quedarte afuera de los vencimientos, ¿entiende? Bueno, pero los 30, normalmente los bancos suelen hacer su balance anual, por eso cierran, pero como 31... cabe destacar que cae sábado, obviamente el viernes no va a haber jornada bancaria, justamente por su balance anual. Entonces el 30 sí vos podés mantener este asueto. No así el 23, porque, bueno, es como bien decimos, vencía rentas generales y varios otros impuestos más. entonces se quedaba fuera de la restauración, en medio simple. Bueno, Cordés decidió eso, así que qué bueno que la provincia pueda mantenerse, seguir girando el estado entrerriano con una semana administrativa. Bueno, no sé, Santa Fe está en la duda. Yo le digo, más allá que se eliminó el 23, no sé si eso quedó, cómo quedó, el decreto hablaba únicamente del 23. Hay un decreto anterior que era 23 y 30, pero eliminó el 23. Veremos qué es lo que pasa en el transcurso de esta semana. Claro, por eso se bajaron, el decreto anterior sigue siendo válido justamente porque era inclusive el 30, pero la conferencia de prensa fue para justamente comunicar de que el 23... sí se iba a trabajar, que también hubo una interpretación equivocada mencionando esto a Pusineri, de que así lo habían diagramado también las grandes ciudades, tanto Santa Fe como Rosario. Santa Fe dijo, no, muchachos, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros mantenemos el asueto. Por eso decíamos acá, el asueto en la municipalidad de Santa Fe se mantuvo. No coordinan, la verdad, pero bueno. Al menos tienen los medios. Nosotros tenemos entendido que la municipalidad de Galvez ya no da sueto. Es por lo menos la información extraoficial que tenemos. Vamos a confirmarlo mañana. ¿Cuál es la información extraoficial? Que la municipalidad de Galvez da sueto el viernes. ¿No da asueto? Sí. Ah, da asueto el viernes. Daría, sí da. Sí, lo dan todos. El único problema fue acá de gobierno que vas a interpretar, ¿por qué no lo dijo antes? No puede ser que se den cuenta de los vencimientos del mismo día, un día antes. Hay cosas que se tienen que prever, pero es evidente que acá no se prevé. Usted tiene que entender una cosa, que había bronca ahí por el hecho que había metido el feriado el día martes, entonces que se la cobró, porque directamente la gente que no fue a trabajar, y aquellos que fueron a trabajar tienen que pagar de doble. Entonces este muchacho se enojó y dijo, vaya a laburar el viernes, así fue el tema. Sí, bueno, no comparto, inclusive... No, yo tampoco comparto, es lo que yo veo afuera, lo caso a ver. Sí, usted ve los fundamentos del decreto que elimina el sueldo el viernes, es hablando concretamente de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, hablando de que se retrasan los trámites en lo que hace el gobierno provincial, y yo les puedo asegurar que la realidad de la provincia no va a variar porque un día más, un día menos. Lo que pasa que, a ver, cuando el presidente, que después ahí entra sueto, feriado, viste, nadie se entendía, nadie se interpretaba, tenemos las declaraciones de Hoffman diciendo, el Hoffman diciendo que no tienen que ir a trabajar, viste, acá tenemos un gobierno que no comunica como debería comunicar. Ahora, para comunicar otras cosas, sí, es número uno para agarrarse con la oposición, para sentarse en algún diario, mostrar todos los hermosos papeles, pero comunica mal, la verdad comunica mal, porque no era un asueto, era un feriado nacional, y ahí justamente salen quienes saben, cuando mencionan de que los empleados podían no ir a trabajar. Pero, a ver, cuando nosotros hablamos de que se dio feriado nacional, a través de un decreto, habían dejado fuera de ese feriado a los bancos y a la AFIP. Sí. Ellos dos sí debían, justamente ¿por qué? Porque uno de los que vencía eran rentas generales, entonces sí o sí tenían que trabajar. Ahora, por un lado, acá podrían haber hecho lo mismo, pero como de costumbre, estamos acostumbrados, para la redundancia, estamos acostumbrados a que todo se tome sobre la marcha, Américo, y eso ha quedado por demás de demostrado. Serena, ¿qué recuerdo su conocimiento? No sé si tomó conocimiento. ¿Cómo se dio el tema de la semana pasada, el feriado en el ámbito de la legislatura, en el ámbito de la Casa de Gobierno? ¿Gente que fue a trabajar? ¿Cuál? ¿El del 23? Sí, fueron a trabajar. ¿Fueron a trabajar? ¿Gente fue a trabajar? Sí. No. Del día que decretó la relación, que lo decretó a las 11 de la noche, 10 de la noche, el martes de la semana pasada, después del triunfo de Argentina. El feriado nacional, la gente fue a trabajar. ¿Y sí? Yo no tengo que ir a trabajar porque no soy empleada. Ya, sí, usted es periodista. Eso justamente para comentarlo. Usted es periodista de la sala de la Cámara de Senadores, tiene empleada. Yo soy autónomo. ¿A usted le comentaron si alguno fue a trabajar? Cuando fue el miércoles, ¿qué dije? ¿Vinimos a trabajar igual o no vinimos a trabajar? Ese es el tema. No, uno puede trabajar desde su casa, pero, a ver, en casa de gobierno sí había actividad, inclusive ese día hay un operativo en distintos puntos de la ciudad que donde se está vacunando con la quinta dosis. Entonces, sí, se coloca una carpa frente a casa de gobierno y frente a tribunales donde la gente se puede ir a vacunar. Por eso le digo que había actividad en casa de gobierno. No lo sé en legislatura. Sí estoy enterada justamente, y también habrá sido pegado un telefonazo, la justicia, porque la justicia iba a seguir trabajando. Entonces, ponete de acuerdo, gobernador, es algo que no se entiende. La municipalidad tenía las guardias mínimas, también se habían tomado los asuetos correspondientes. Bueno, ¿viste? Cada uno hace lo que quiere. No, acá vino ese feriado, vino al país de la nación. Acá tengo un presidente que me estoy acostumbrando, lo deja mal parado en todo momento. Anteayer salió diciendo de que no aceptaba el fallo de la Corte Suprema, bla, bla, bla, bla, bla, que no iba a pagar. Hoy salió diciendo que hay que pagar. Entonces, realmente tenemos un presidente que, yo no sé, yo no quiero ni pensar qué nos va a pasar aquí hasta el año que viene. Usted me habla del gobierno de la provincia, yo hablo del gobierno de la nación. El gobierno de la nación no tiene directivas concretas, no tiene un lineamiento concreto. Yo siempre digo, la semana pasada hablé con un dirigente de Rosario, no voy a dar el nombre porque la persona es un amigo, hace bastantes años que lo conozco, y fácil de la gestión de cuando Rubio era presidente de la Cámara, estamos hablando de Bonfatti, un ex diputado provincial. Estuvimos hablando con él y le digo, bueno, pero pensá, ¿cuándo vas a volver? No, está muy difícil. No, volver no volvemos el año próximo. Está muy difícil, esto es lo que mencionó. Yo no sé. Es un dirigente importante, la verdad que si él lo ve así, está muy complicado justamente para el justicialismo. Y estoy hablando a nivel provincial, no estoy hablando departamental, porque sabemos que departamental cada uno se mueve en lo suyo y se mueve bien. Ahora, que va a ser muy difícil que gane una lista dentro o para la Cámara de Diputados, va a estar complejo. Y la última elección es cuatro diputados metió el peronismo, cuatro o cinco diputados. Exacto, ¿y qué puede llegar a meter ahora? ¿Cuatro más? Es tremendo. Y algunos que quieren dejar la intendencia para ser diputado, no creo que no nos llegan. ¿Quién? Algunos son amigos también, no puedo decir quién. Y bueno, lo felicitamos, vaya. Es que se acuerda, usted dice que son amigos, usted dice que son amigos, no puede decir quién. No, porque es un dirigente importante, la verdad. Pero este también es un importante dirigente, que es casi intendente para ser diputado, pero no alcanza para toda la provincia, cuatro diputados para toda la provincia no alcanza. ¿Cómo satisfacer Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, que son las ciudades más grandes? A partir de allí empezás a meterte, mire, séptimo, octavo. Es el no tema. Sé a dónde se van a meter a partir de ahí. Estamos hablando de una persona de Rosario que tiene conocimiento de lo que es Rosario. Bueno, muchachos, quieren dejar lo que quieran para irse detrás de una quimera como es una elección. Y arréglense. Levantó el caballo, dijo que quiere ser candidato a intendente de Rosario. Y tiene posibilidad de Lewandowski ser intendente de Rosario. El gobierno de este muchacho que está ahora deja mucho que desear, mucho que desear. Según dicen los rosarinos. No sé cómo es la historia, pero sí. Fundamentalmente lo que hace. No sé cómo mide Lewandowski, pero. Mide muy bien, fue senador ahí. Y si lo dice que mide bien, está en la nación. No sé cómo podrá hacer para medir una persona en la ciudad. Pero ganó la ciudad. Está alejado de los problemas. Usted sabe que Lewandowski fue senador del departamento Rosario, señor, después se fue a la nación. Sí, pero hace 2 años que se fue. Hace 2 años y medio. A eso es lo que me refiero. Los votos que se tienen hace 2 años atrás no se mantienen. Eso es lo que la mayoría no entiende. Parece ser que cuando vos ganaste, la suerte te acompaña de por vida. No, muchachos, ha recrudecido muchísimo la seguridad, la inseguridad, a lo que fue el eje de campaña del 2019, en mediados de 2019, inicios del 2020. digo, no sé. No, bueno, pero poco... los salvadores no son los que... No, son... claro, no, el rosarino no los salvadores, el rosarino, que, para año que viene, déjeme hablar, porque si no me retan después si no dejo hablar a usted. ¿Cómo es? Los salvadores de lo que promete que van a salvar la provincia son los que plantaron la semillita de la situación de que será el Rosario. Y hoy, hoy son salvadores, según ellos. Van a salvar esto acá. Bueno, veremos cómo será. No, bueno, a ver, yo no le pondría la palabra salvador. En realidad acá el eje de campaña no se cumplió, no se ejecuta un presupuesto, algo tan simple, algo tan simple que impacta en la vida de la gente. Si vos ejecutás la totalidad de un presupuesto para educación, va a impactar justamente en la educación de los chicos. Si vos ejecutás como debes un presupuesto en salud, también va a impactar justamente en los santafesinos. Y así con seguridad. Vos prometiste paz y orden y hoy nos estamos dando cuenta que tenemos los drones y no tenemos los chips. Entonces nos están tomando el pelo. Es lo mismo que vos vas, te compras la carrocería del auto, pero, y bueno, te falta el motor, viste, algo indispensable para que funcione. Pero bueno, está bien, a vos te dio para comprar la carrocería. Es algo que no se entiende, médico. No, bueno, entiende. Yo les cuento, la palabra que estoy escuchando aquí en la campaña ahora, aquí hasta el año que viene, pero te iba a decir que fue el gobierno que estabilizó las cuentas, las cuentas públicas. Fue el gobierno que directamente dejó los números bien claros. Esa va a ser la campaña. Sí, si hay alguien que dejó los números bien claros, fue Walter Agosto, no fue el gobernador. El gobierno de la provincia, Sí, usted, bueno, se pone el salvador de la gestión es Walter Agosto. Usted se pone en gorila y dice, no. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, pero escúcheme, Walter Agosto es un ministro, es un fusible del gobierno provincial. Exactamente, es lo único que trabaja, aparentemente, porque todos están bobeando en redes sociales. ¿Cómo que no? El gobernador trabaja, tenés mi diferencia con el gobernador, pero el gobernador trabaja. Sí, también trabaja mucho por redes sociales, porque hará unos días salió justamente... Bueno, está buscando a la Juanita. ¿O se cortó? ¿Se cortó un año? No. ¿Quedó muda? ¿Quedó muda ella? Bueno, estamos con el señor Cicutini hablando, está buscando en la computadora qué es lo que dijo Omar. Está en los 5 minutos de pegar a Omar. Yo digo que el gobernador trabaja, que haya ministros que realmente no existen. Sí, este muchachito que es el de gobierno, ¿ves? Ese no existe. Probemos si lo enganchamos nuevamente, si no ya vamos se cortó, dejó, se enojó y se fue, una de las dos. Pero correctamente la campaña va a ser eso, plantear a la población de que las cuentas están claras, que fueron, se dejaron números positivos, digamos que eso es real, desgraciadamente la planta está en plazo fijo, la tienen guardada, no sé si la van a gastar, no la van a gastar. O van a hacer la gran ley que dejó 1.900 millones de pesos al socialismo, después de los 3 meses el socialismo tenía un peso. Capaz que gane esa. ¿Cómo lo va a hacer, Iña? ¿Estamos de vuelta? Sí, no. Es impresionante cómo uno no puede explicar las cosas. Bueno, cada vez que quiere explicar demasiado algo, se corta. Me parece que nos está traicionando el teléfono. No sé. Pero acá estamos, nos ubicamos con todo el mundo, no se nos corta, no sé qué pasa. Hay un 18, ahora 24 para Telecom, Telefónica, a ver si podemos enganchar algún teléfono. Ya llorábamos el canje. A cuota fija, sin interés, vamos a si echamos algo. No, por supuesto, como de. Bueno, vamos a salir porque la verdad terminar el año así no está lindo. Sí, le puedo contar lo que fue el operativo aquí en la ciudad de Santa Fe. Cuénteme, ¿cuál fue la tranquilidad total, Bolaño? ¿No? ¿Qué no pasó nada? Y lo importante es que la gente está aprendiendo con el uso de la pirotecnia. Acá también, yo no escuché nada. Bueno, nada porque es muy poco lo que justamente se está vendiendo y aquello que se denuncia va y se incauta. Acá hubo solamente 4 secuestros de pirotecnia. El municipio de la ciudad de Santa Fe está marcando justamente un cambio cultural. Bueno, obviamente que, como siempre decimos, los cambios culturales no quedan de un año para el otro. Venimos con una reglamentación bastante intensa, creo que desde la gestión anterior, y se viene manteniendo, porque es que no me acuerdo si fue en la gestión de Corral que el Consejo había justamente sancionado esta ordenanza de pirotecnia cero. Yo creo también, Celina, son temas importantes. Celina, yo creo que también un cambio cultural en los chicos, que es fundamental eso. Porque yo he notado, yo estaba con familiares, por supuesto, había un chico de 12 años, la niña de 8, que cuando éramos chicos, o sea, vamos a comprar petardo. Eso se terminó, no, los chicos no piden más eso, no piden más, ese es el tema. No, que aparte, a ver, hay que ser sinceros, muchas veces el dinero no da. No, pero para eso daba, para la eso familia, daba. La familia muchas veces tiene la opción por cómo se han encarecido, más allá de este cambio cultural, que es muy interesante porque hay muchísimas familias que tienen animalitos, que tienen mascota, hay muchas familias que tienen sus hijos con algún problema, y entonces, viste, no está bueno, no te importa el otro. Yo conozco familias que se tienen que ir a la mitad del campo, que están mal de año nuevo. Bueno, yo les cuento que escuché más ruido, bombo de estruendo concretamente, no muchas, pero dos o tres para el festejo del mundial que ahora. Sí, sí. Bueno, acá justamente lo encontré, nosotros tenemos desde el año 2019, que era la gestión anterior. Era la gestión de José Corral, somos libres de pirotecnia, y eso que significa que no se puede comprar, vender ni usar pirotecnia sonora bajo ningún concepto. Hay casos particulares, pero en esos casos particulares el municipio puede autorizar justamente el uso de elementos lumínicos. ¿Cómo para cuándo? A ver, ¿cuándo es un aniversario de Colón? ¿Cuándo es algún aniversario de Unión? ¿Cuándo hay alguna despedida de año? ¿Cuándo hay alguna inauguración? Algún divorcio, tenés que festejar también. Bueno, ponele, pero no podés comprar justamente los sonoros. Sí, elementos lumínicos. Bueno, y en la ciudad de Santa Fe no hay ningún local habilitado justamente para venderlo. Por lo tanto, aquellos que lo compran de manera ilegal. Sí, justamente, la gran mayoría de ese negocio es ilegal, Usted sabe, han volado galpones que estaban cargados de... Entonces que se fabrica eso, de forma clandestina, todas esas cosas, más de una vez hubo desgracia. Yo me llamó la atención, también escuchaba, digamos, cuando iba a Miro Santa Fe, escuchaba un FM de Santa Fe que engancha con Buenos Aires, y concretamente en el Hospital Gutiérrez, que es lo que daba un informe, que hubo 6 casos, en Capital Federal, 6 casos una vez, solamente de atención por quemaduras por el tema de pirotecnia. 6 casos para Buenos Aires no es nada, porque ha pasado. No sé si ellos tienen. La verdad no sé si tienen a través de la Cámara de Diputados del Gobierno de la Ciudad, tienen alguna ley justamente. Sí, deben tener. Y acá la gente no que protege... Sé. La verdad que no lo sé. La que ha trabajado mucho con este tema, la gente que protege los animales, fundamentalmente los perritos. Claro, sí, acá en Galvez ha trabajado mucho. ¿Cómo se llama? Reserva Canina se llama en Galvez. Reserva Canina. Mira qué bueno. Bueno, acá, obviamente, como le decía, no faltaron los infractores, pero, a ver, los lugares donde se vendían de manera ilegal y donde los operativos habían sido con un resultado positivo, que fueron 4, eso lo comunicó quien es el subsecretario de Convivencia Ciudadana, que es Guillermo Álvarez. Él mencionó que 3 de estos operativos se dieron en el norte, estamos hablando en los barrios del ejido urbano, y un 4 en barrio El Pozo. Bueno, justamente lo que Álvarez mencionó es que el balance fue muy positivo, cada vez existe menos pirotecnia sonora en las fiestas, esto que implica que los vecinos van adoptando ese cambio cultural que ha mucho, llegado a la ciudad. ¿Mucho accidente de tránsito en Santa Fe? No, porque inclusive la alcoholemia solamente retuvieron 3 autos. 3 con alcoholemia positivo. Sí hubo un accidente que creo que venía por la 11, desvió la altura de la guardia, impactó contra una columna, murió en el instante la persona que conducía y el auto se incendió. Ese fue uno, el más grave. Pero bueno, como para terminar con esto, hay que recordar que tenemos la ordenanza 12.429, donde es declarada territorio libre de pirotecnia, a excepción, como decimos, de la lumínica y sin efectos auditivos sonoros, que obviamente pueden ser utilizados previa solicitud y autorización por parte del municipio. Y bueno, sí, se secuestraron alrededor de 1.000 artefactos pirotécnicos de diversos tipos, que obviamente no contaban con la habilitación correspondiente, tanto en Santa Fe como en Santo Tomé. En Santa Fe fue en calle San Lorenzo a los 8.100. Estamos hablando bien el norte de la ciudad. Ahí se secuestraron 19 cajas de fosforitos, cajas grandes, 5 floreritos estruendosos, cañitas voladoras, caramelitos, los fosforitos, las abritas. Pompuchino eso. No importa, no se puede. No empecemos con que, pero pobre laburante, no empecemos así porque no se puede. Bueno, les cuento que dentro del accidente, Volcuna en la avenida... Pero no terminé, déjeme terminar. Bueno. El otro operativo fue en la Manzana 5 de Alto Verde, ahí fue más la cantidad de lo que se secuestró, bombas de estruendo, morteros, y en Avenida Gorriti y San José también ahí incautaron todos estos elementos, las canitas, los floritos estruendosos, las estrellitas, las candelas, y todo el resto. Bueno, acá no hubo ese operativo. No hubo directamente, no hubo sonido extraño por la noche. ¿Cómo? No hubo sonido estruendoso por la noche acá en Galvez, todo tranqui. Por lo menos lo que yo escuché, en el barrio donde estaba. Yo estaba en el barrio Progreso, no escuché nada. Una tranquilidad bárbara. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y en cuanto a los de alcoholemia, como le decía, solamente 3 autos retenidos por dar... Acá me marca el operador un accidente ocurrido en la circunvalación en horas del domingo por la tarde, donde hubo un muerto y en la avenida Constitución, dice, un muerto y 2 heridos. Tumbó un auto. Bueno. ¿Y ese es el que se prendió fuego? No, la verdad que no sé. Bueno, así es. El Colatín Norte es el que decía usted que se prendió fuego. Colatine Norte, eso. Ah, ese de Colatine y otro a la altura de la circunvalación. Sí, así. Sí, por eso, no, la verdad es que no hubo muchos. Sí hubo un operativo bastante interesante, se cerró la costanera este, la que da pasando el puente colgante, y la costanera oeste sí se mantuvo una sola mano, no las dos, pero a las 7:30, 8 de la mañana estaba totalmente limpio todo, porque habían salido cuadrillas de la Municipalidad de Santa Fe a hacer la limpieza. O sea que alrededor de las 8:30, 9, ya no había absolutamente más nada tirada en las calles. Bueno, Santa Fe totalmente desolada a las 10 de la mañana en plena peatonal, no había nadie. Eso sería que hay poca plata también. No sé, sí vi que esto sí es un poco más. Y lo que pasa es que nos gastamos la plata del mundial. Mucha gente se gastó la plata del mundial. Todas las noches jodas estábamos ahí, estábamos festejando. Y después. Sí, a mí lo que me. Repercutió, me mucho, repercutió eso. Puede ser. A mí lo que me impactó mucho es cruzar 3 o 4 personas que venían mirando en los tachos de basura que había. Eso, la verdad, que en Navidad. Yeah. Y una pareja durmiendo en una galería. Bueno, eso es lo que es también la Navidad. Sí. Esa gente en situación de calle. No son muchos, pero son. Sí, pero ya empieza. Santa Fe ya empieza. Ese es el tema. Celina, nos vamos despidiendo. Mañana, martes, la semana se corta, porque jueves y viernes asueto. El jueves ustedes no están en la Cámara de Diputados. No hay diputado esta semana. Pero bueno. Y a partir de la semana que viene ya suspendemos las actividades de esta radio, este programa por lo menos. Totalmente de acuerdo. Vaya buscando la. Saque a lucir el sillón playero. El sillón playero, 2 cuadras tiene para llegar hasta ahí al Parque Sur. No, son 1:30, más por 2:30, es una vergüenza. 1:30, 1:45. Totalmente. Y bueno. ¿Cómo es el Parcután? La Parcután, sin otra. ¡Parcután! ¡Por Dios! la bikini y después el toallón, por supuesto, vale con el toallón y las chancletitas y caminando para el Parque Sur a tomar sol. Los recontamos mañana, Selina. Gracias por todo. Quedamos así. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Bueno, ahí estuvo Selina Cicutini.